Buenas tardes, compañeros y compañeras. En efecto, muy a propósito del tema, creo que Colombia es un lugar estratégico de la política latinoamericana, de la política de Estados Unidos en Latinoamérica. Y también, como señalando lo que decía Carlos, hay que ver esta política no solamente como en cada país, sino justamente como una estrategia conjunta para el continente, ¿no? En ese sentido, bueno, también, claro, cada país tiene algunas particularidades en cómo esa política se desarrolla de acuerdo pues a las tradiciones políticas y culturales de cada país, ¿no? Y en ese sentido, Colombia, pues justamente y a propósito del proceso de paz, ha tenido esta injerencia, digamos, a lo largo de los años, pero específicamente quisiera referirme a cómo el proceso de paz, que el anterior proceso de paz fallido que tuvimos, tuvo que ver mucho también la injerencia norteamericana con el Plan Colombia, ¿no? Y cómo se volvió todo menos una política antinarcóticos como pretendían mostrarla, y sí, en cambio, todo un presupuesto de guerra, de contraguerrillas, pero además, sobre todo, quisiera señalar antisubversiva. Y con esto me refiero a que no solo perseguían a integrantes de grupos insurgentes, sino justamente a luchadores y a luchadoras sociales en los territorios, ¿no? Y ver cómo también este Plan Colombia estuvo muy dirigido a territorios que hoy siguen siendo, como en aquel momento, territorios estratégicos dentro de los planes nacionales dentro de los planes nacionales que han construido desde el gobierno, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, con Álvaro Uribe Vélez eran las zonas de recuperación, digamos, donde había más presencia militar, y ahora esos mismos territorios, pues igual que en aquel entonces, pero siguen siendo una política justamente por el tema, por ejemplo, de las locomotoras mineras, ¿no? Y entonces volvemos a atravesar esa mirada continental en donde, bueno, la megaminería, las multinacionales están teniendo una presencia muy alta en los territorios, pero además están teniendo la puerta abierta para que entren de los gobiernos justamente que se están instaurando, y en Colombia, bueno, los que vienen de años atrás. En ese sentido, relacionándolo con el proceso de paz actual, nos preocupa enormemente cómo entonces ya no es el Plan Colombia, sino el Plan Paz, ¿no? Denominado ahora, pero es el mismo presupuesto para la guerra de Estados Unidos disfrazado con otro contexto actual que le recoge, ¿no? Y ahí vemos cómo, por ejemplo, en los últimos años, hemos visto, y sobre todo incluso podemos hasta decir en el último mes, con gran preocupación el asesinato de líderes y de lideresas territoriales, ¿no? O sea, veíamos justamente también, no solamente de los grandes líderes visibles de los procesos sociales, sino también de personas que defienden el territorio y que a veces se nos escapan, digamos, esos nombres, pero que están ahí justamente haciéndole frente a las multinacionales, haciéndole frente al paramilitarismo en Colombia. Y vemos que en cada proceso de paz, cada vez que Colombia entra en un proceso de paz, el movimiento social es el más golpeado, ¿sí? Ya no son entonces la guerrilla, ya no se dirigen hacia el asesinato de guerrilleros y de guerrilleras, sino al movimiento social, digamos que es como el que recibe el impacto justamente de esos procesos de paz desde los estados, y en este caso diría desde el Estado colombiano, y no solamente los gobiernos, porque básicamente han sido las mismas clases dominantes las que han estado tomándose el poder por años. Y digo tomándose porque en Colombia tenemos una gran larga tradición electoral, pero no tenemos una larga tradición democrática, justamente porque no hemos podido o no nos han dejado, ¿sí?, a pesar de todo el esfuerzo que igual se ha llevado a cabo, pero el exterminio ha sido muy, muy cruento. Y hoy, en este proceso de paz, queremos reiterar que mientras la doctrina de seguridad nacional, así como la que o sea, de la que hablábamos en los años 70, 80, ¿sí? y que hoy tiene quizás otros nombres, pero esa misma doctrina, que en el fondo es el mismo plan, mientras eso no se desmonte, no será posible hablar de una paz estable y duradera en Colombia. Evidentemente tenemos que hablar de un cambio de estructuras, y para eso está, digamos, el movimiento social y popular colombiano en este momento poniéndolo sobre la mesa, diciendo que se tienen que ampliar la mesa de La Habana y que tiene que discutirse con el pueblo colombiano ese cambio de estructuras, obviamente digamos, apoyando completamente el proceso que se está llevando en La Habana. Pero también decimos y compartimos, como se ha venido planteando, que esa doctrina de seguridad nacional tiene que ser acabada y tiene que ser anulada, digamos, dentro de las políticas estatales y militares colombianas, ¿no? Y esto quiere decir básicamente que el paramilitarismo también debe ser desmontado. Digamos que ese sería como el fuerte, y que, bueno, quería hablar a propósito de las guerras del narcotráfico, decir justamente acá en Argentina, o sea, y relacionándolo, vemos cómo, pues en Colombia todavía seguimos hablando, o sea, sigue hablando de la construcción del enemigo interno, ¿no? Y mientras persistan las guerrillas, puede ser como una, digamos, esa figura de enemigo interno no cambia en Colombia, pero sí cambia esa figura del enemigo interno, aunque la lógica se mantenga en otros países. Y vemos como aquí en Argentina también, desde que llega Macri al poder, empieza a hablar entonces de la necesidad de aumento de la fuerza pública, de luchar contra el narco, ¿sí? Y vuelve y entonces juega que ese narco es esa representación, como decía Mónica, de las personas que habitan los territorios, de quienes están llevando a cabo luchas sociales, de los chicos, de los pibes, de las pibas, como dicen acá. Entonces, bueno, ¿quiénes son esos sujetos que siguen encarnando o que siguen poniendo el cuerpo, digamos, frente a esas políticas represivas en todos nuestros países? Y bueno, para que Mirta no me regañe, simplemente, bueno, decir que estamos precisamente en el año del amor eficaz, retomamos la lucha de Camilo Torres, el ejemplo que nos dejó Camilo Torres, y creo que qué mayor momento para traerlo que este, de la inauguración de la Escuela de los Pueblos Avialala, y justamente a construir a partir de las diferencias, pero no profundizar en lo que nos separa, sino poder construir a partir de lo que nos une. Así que,